sientas el cansancio, aunque el triunfo te abandone, aunque un error te lastime, una traición te desmorone, aunque la ilusión se apague y el dolor queme tus ojos, no tienen gratitud, ellos son muy codiciosos. Empieza desde cero, amigo mío, he salido de este lío para condenar a estos críos y salir del gentío. Maldito siglo XXI.